Muchas gracias. Me volvieron a verte ya, intenté sin darte cuenta, volví al lugar donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospechar que iba a acabar. Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella como una flor, y en las noches cuando se acuesta mi fotografía y piensa que he sido yo su gran amor. Yo, que nada le importó encimar aquella flor tan radiante. Yo, que en honor a la verdad no he dejado de quererla ni un instante. Sufro, como sufro. Lloro, y es que lloro sus besos, su cuerpo, sus besos, como sufro. Ha llegado Uriel Lozano, el grito de las chicas. El maestro Carrillo Nantes.